Montero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma? Un poco más calmado. ¿Sabe usted por qué hoy no lo tengo echando candela? Ah, ¿no? No, hoy lo tengo echando chispas nada más. En fin, ¿qué caso tenemos hoy? Un automovilicidio. ¿Un qué? Un automovilicidio. Póngase un peso de multa por meterse a calificar el delito antes que yo. Está bien, señor juez, pero conste que lo hice porque me da el corazón que usted no sabe decir eso. ¿Qué cosa? Eso, automovilicidio. Que yo no sé decir... ¿Cómo dijo usted? Automovilicidio. Oiga, para que vea. A ver. Tiene razón, quítese el peso. ¿Se convence? Ahora yo le debería poner un peso de multa a usted. Póngame lo que tiene derecho. Y a ver, explíqueme usted en qué consiste ese automovilicidio. En una señora... Señor juez, lo dijo bien ahora. No me diga, seguro sí. Que lo dije bien. Sí, perfectamente, sí. Entonces bórreme el peso a mí, póngase 5 usted. Pero óigame, doctor. No oigo nada, explíqueme en qué consiste el caso. All right, se trata de una señora y de su chofer que acusan a dos garajistas. ¿De qué los acusan? De haber acabado con un automóvil. Pues llámelo complicado en el asuntico ese. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecocos. Bien. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Simplicio Bobadilla y Gómez Jaiba. Servidor. Bueno, vamos a ver. Como el secretario me dijo que el automóvil era de una señora, supongo que esa señora será usted, ¿no es así, Nananina? Sí, señor, yo soy la propietaria de esa máquina y Leoncio es mi chofer. No me diga, y usted tiene máquina con chofer y todo. ¿Cómo no? Desde que yo no ando con Tres Patines he progresado muchísimo. ¿De veras? Sí, señor, ahora yo ando en máquina y no en guagua como él. Oye, eso, si yo tengo una pila de máquinas, señora, y toda con chofer uniformado. No me cuenta, con chofer uniformado. ¿Cómo no, chico? Todas las perseguidoras de La Habana se deviven por llevarme a mi casa, chico. ¿A su casa? Al castillo del príncipe, donde lo llevan a usted todos sí, ellos. Sí, pero es que el castillo del príncipe yo lo considero como si fuera mi casa, la verdad. Ah, vamos. El mayor tiempo de la vida. La... Sí. Ya le ha cogido usted cariño al príncipe, ¿verdad? No, que va. Él es el que me ha cogido cariño a mí. Ah, bueno. Entonces usted, Leoncio, está trabajando ahora como chofer de Nananina. Sí, señor. ¿Y qué le pasó a la máquina de Nananina? Nada, que yo la llevé al garaje de Tres Patines para que la engrasaran y le hicieran unas reparaciones. Y este par de mataperros que tú estás viendo aquí parado en dos patas por un milagro de equilibrio me acabaron con ella. No, no, por una curiosidad, ese par de mataperros somos Simplicio y yo. Sí, señor. ¿Y el milagrito ese del equilibrio qué quiere decir, chico? ¿Usted no lo comprendió, Tres Patines? Pues mi madre que no me la llevé, ¿no? Pues muy sencillo. Cuando un individuo ignorante, falto de cerebro y escaso de inteligencia, que debería andar en cuatro patas, se mantiene de pie sobre dos nada más, se dice que es un milagro de equilibrio. Ah, vamos, eso es cuando un individuo así se sostiene sobre dos patas nada más. Sí, sobre dos patas nada más. ¿De pie, naturalmente? Sí, de pie. Y por eso tú estás sentado, ¿no? 10 pesos de multa por esa pregunta. Pero óyeme, chico, ven. ¡Silencio! Ay, me ríe, chico. En fin, Nananina, el caso fue que Leoncio llevó su máquina al garaje de Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Y Tres Patines y Simplicio le acabaron con ella, ¿no es así? Así mismo. Perfectamente. A ver, Tres Patines, ¿qué le hicieron ustedes a la máquina de Nananina? Nada, señor juez. ¿Tú le hiciste algo a esa máquina, Simplicio? Ni jugo de piña, chico. Vaya, únicamente lo que Leoncio nos mandó que le hiciera. ¿Eh? ¿Qué cosa, men? Yo le mandé a ustedes que me dejaran ese automóvil inservible. Pero si ese automóvil no está inservible, chico. ¿Cómo que no? No, señor. Si tú le enganchas un par de mulas a la defensa de adelante, tengo la seguridad de que camina perfectamente, chico. ¿Un par de mulas? ¿Pero cómo le voy a enganchar yo un par de mulas a mi automóvil, compadre? ¿Y qué quiere usted, señor? ¿Engancharnos a nosotros? No, señor. Lo que quiero es que me paguen el automóvil, que para eso me lo echaron a perder. ¿Pagar? Oiga, le voy a suplicar que no use nunca ese verbo refiriéndose a mí. Es una superstición que yo tengo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué fue lo que le hicieron estos dos tipos a esa máquina, Leoncio? Pues nada, señor juez. Que hará cuestión de 2 meses y medio, Nananina se compró un automóvil debido a que se lo dieron tan barato que se puede decir que fue una ganga. ¿De veras? ¿Cuánto le costó ese automóvil, Nananina? 14,000 pesos. ¡No me diga! ¿Y el 14 mil pesos era una ganga? Sí, porque la cosa es a plazo. 50 pesos de entrada y el resto a pagar cuando se pele el caballero de París. Y como eso no va a pasar nunca, pues... Ah, bueno, tiene razón entonces. ¿Y qué más, Leoncio? Bueno, pues que el automóvil estaba un poco descuidado y entonces yo lo llevé al garaje de estos señores para que lo repararan, lo engrasaran, lo arreglaran y todo terminado en aras. Me lo desbarataran, que fue precisamente lo que hicieron. Entonces, Simplicio, ¿y ustedes tienen un garaje de tres patines? Sí. ¿De qué se ríe? No sé. Oye, pero un garaje magnífico, chico. ¿Y ustedes entienden de automóviles? No me engañen porque tengo la seguridad de que yo sé de eso más que ustedes. Más que nosotros. Oye, eso, Simplicio. Déjalo, déjalo. Déjalo que siga durmiendo de ese lado. ¿Durmiendo de qué? Yo sé de eso más que ustedes. Más que nosotros. No me agarré, chico, que luego me va a dar dolor de barriga, chico. Ajá, con qué dolor de barriga, ¿no? A ver, dígame, ¿qué cosa es un cigüeñal? Oye eso, Simplicio, oye eso. Sí. Pregúntanos a nosotros qué cosa es un cigüeñal. ¿Eh? Pregunta cosas más difíciles, chico. No, no quiero preguntarle más difíciles, contésteme eso. Pero si eso lo sabe todo el mundo. Por eso mismo, dígamelo usted, ¿qué cosa es un cigüeñal? Un cigüeñal viene siendo como si dijéramos la... cual, es un cigüeñal, ¿me entiendes? Fíjate. Supongamos, tú te poches en la carretera, ¿eh? Sí. Y tú no tienes gato. Oye eso. Sí. Entonces, cuando en el mamífero está puesta la luz roja. Yo sé más que tú. No, dejas. El semáforo. Sí. Que está la luz roja puesta, tú haces así y la... ¿Qué cosa es un cigüeñal, Simplicio? ¿Qué cosa va a ser? ¿Un nido de cigüeña? Ahí está. Yo lo sabía. Oye, pero se lo pregunté a Simplicio para ver si él lo sabía también. ¿Con qué un nido de cigüeña, no? Sí, chico, la cigüeña viene volando por el aire. Se siente en el nido y pone un huevito. Y ese es el cigüeñal, ¿comprende? Es lo más sencillo. En efecto, sencillísimo. Pero dígame otra cosa, ¿dónde está el cárter? ¿El qué? El cárter. ¿El cárter no son los huecos que tiene arriba los volcanes, chico? No, señor. Ese cráter, el cárter. El cárter. Ah, del cárter. Sí. Sí, sí. ¿Dónde está el cárter del automóvil de Nananina? Ah, yo no sé. ¿Tú anduviste en eso, Simplicio? No. Yo no lo toqué para nada. Entonces estará donde ella lo dejó, porque yo no lo ha tocado tampoco. Lo que yo me figuraba. Bueno, Leoncio, explíqueme usted, ¿qué le hicieron esos dos señores a la máquina de Nananina? Bueno, pues imagínese usted, estimado señor juez. Su prima la coba, hágame el favor. No, palabra que no es coba, señor juez, ¿seguro no? ¿Seguro que no? No, señor. Es guantaquería nada más. 10 pesos de multa. Oye, aguanta la mano, que yo soy un pobre chofer y Nananina paga muy poco. Pues que le suba el sueldo. No, tampoco así, yo no le voy a subir el sueldo a él para que usted se dé gusto poniendo multa. Ah, no. No, señor. Porque a mí me cuesta mucho trabajo ganarlo. Mientras que usted, nada más que con decir 20 pesos de multa, ya hizo el día. Bueno, pues cállese la boca, le pongo esos 20 pesos a usted. Y acábeme de explicar, Leoncio, ¿qué le hicieron Simplicio y Tres Patines en esa máquina? Pues figúrese que lo primero que yo le dije fue que la engrasaran bien. Ahí no la engrasamos bien. ¿Cómo no? Estupendamente. Imagínese usted, señor juez, que le dieron grasa hasta los asientos. Ah, bueno, chico, ya me extrañaba a mí que no estuviera usted satisfecho del engrase. Porque eso sí es verdad que nosotros lo hacemos, pero a conciencia, ¿comprende? Y bien que sí. Nosotros no andamos con tacañería como otros garajistas que echan un poquito de grasa aquí y otro poquito en el otro lado. Nosotros engrasamos el automóvil enterito. Entero y verdadero. El emplato que le eché yo donde se sienta... Oye, hasta los cristales de los faroles le ponemos también su capita de grasa y todo. Claro que sí. Oye, y a propósito, Tres Patines, ahora que tú hablas de cristales, ¿te acordaste de engrasar el cristal del parabrisas? ¿Cómo no, chico? Le di dos manos, chico. Oye, ¿y con dos manos no te quedó muy opaco? Bueno, sí, el cristal me quedó... Óyeme, no se veía nada, la verdad, chico. Pero frente por frente al timón, le hice un agujero al cristal para que se pueda manejar mirando por ahí, ¿comprende? Ah, chico, ¿y entonces de qué se queja Leoncio? De vicio, chico, que uno no sabe nunca cómo quedar bien con esta gente, chico. ¿Usted está oyendo eso, señor juez? Sí, sí, no me diga nada. Es que son millonarios primerizos, sí. Chico. ¿Usted es familia de Tararí? ¿De qué? ¿De Tararí? De manera, Leoncio, que le engrasaron el automóvil entero, sí, ¿verdad? Señor. Y gracias que yo no estaba adentro, que si no me engrasen a mí también. Bueno, por eso no hay problema, porque te engrasamos ahora, ¿no? ¿Tú trajiste la alcusa, Simplicio? No, pero la puedo ir a buscar en un brinquito. Bueno, vete y trae papel de lija para lijarlo primero, que está un poquito oxidado, vete. ¿Qué voy a estar yo oxidado, compadre? ¿Es eso? Bueno, ¿puedo ir a buscar la alcusa? No, señor, no se me mueva de ahí. Vamos a ver, ¿qué más le hicieron a esa máquina? Pues que yo no sé qué cosa le hicieron a los guardafangos, que me lo convirtieron en dos tablas. ¿Cómo que qué le hicimos? ¿Usted no nos dijo que lo enderezásemos, los ocios? Sí, sí, sí, porque tenía una abolladura, sí. Ah, bueno, y estaban doblados además, chico. ¿Cómo que estaban doblados? Sí, chico, parece que el automóvil ese no estaba bien hecho. Porque los guardafangos estaban aplatados así contra la rueda, ¿no? Uh-huh. Pero ya nosotros lo enderezamos, ¿tú sabes? Y ahora están derechitos que da gusto, chico. Y bien que sí. Lo que me parece es que los levantamos demasiado de atrás. Porque ahora no se pueden abrir las puertas, ¿eh? No hace falta abrir las puertas, chicos. Se puede entrar y salir por la ventanilla, chico. Bueno, pero eso es muy incómodo, Tres Patines. Bueno, ¿qué te parece tú si le abriríamos un hueco a la carrocería en el techo para que se pueda entrar por arriba, chico? ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿No es mejor? Abrirle un hueco... Sí, mejor es abrirle para que haya subida y bajada, ¿no? ¿Pero usted oyó eso, señor? Sí, cómo no, lo estoy oyendo. Por supuesto, el motor se lo habrán hecho polvo. ¿El motor? Pero si de eso es de lo que más entendemos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Cómo no, chico? Pregúntame para que tú veas. Bueno, chico. A ver, ¿dónde están las bujías? En los faroles, chico. ¿Cómo en los faroles? Sí, porque cada farol lleva adentro un bombillo, que puede ser de 15, de 30... o de 60 bujías según lo que tú quieras ponerle y según lo que tú quieras pagar de luz, ¿no? ¿Cómo según lo que yo quiera pagar de luz? Claro, porque cuantas más bujías le ponga, chico, más te cobra a fin de mes la Compañía Cubana de Electricidad. Hágame el favor. ¿Y quién le ha dicho usted que la Compañía Cubana de Electricidad cobra la luz en los automóviles? No me diga, ¿la luz no la cobra en los automóviles? ¡No, señor! ¿Y el teléfono tampoco? El teléfono sí. ¿Y por qué el teléfono sí y la luz noche? Bueno, vamos a ver si su socio sabe más que usted. ¿Dónde tienen los automóviles el carburador, Simplicio? En ninguna parte, chico. Los automóviles modernos ya no lo usan. ¿Cómo que no lo usan? Claro que no. El carburador era una cosa que usaban los automóviles cuando se alumbraban con carburo. Hágame usted el favor. Bueno, en fin, Nananina, eso fue todo, ¿no? ¿Qué va, señor juez? Ahora falta lo peor. ¿Lo peor? Sí, porque mal que bien el automóvil aún caminaba cuando Leoncio me dijo que lo que le habían hecho. Y yo pensé más práctico era callarse la boca y llevar la máquina a otro garaje mejor. Mejor que el nuestro. ¿Dónde está ese garaje, señor? Silencio, Tres Patines. ¿Qué más, Nananina? Pues que yo le di esa orden a Leoncio, pero él no pudo cumplirla según me dice él. ¿Y eso, Leoncio? Bueno, pues nada, señor juez, que yo entré en el automóvil por una ventanilla debido a que las puertas no se podían abrir. Ajá. Y le dije a estos señores, échenle aire a la goma, agua al radiador y tres galones de gasolina al tanque que voy a ver si llego hasta otro garaje. Pero no me pude mover de allí. Que no se pudo mover. ¿Y eso, Tres Patines? Bueno, en eso tiene razón, Leoncio, pero la culpa la tuvo Simplicio. ¿Quién, yo? Sí, chico, sí, sí, sí. Tú mismo. Que me redaste la goma y me confundiste a mí que no sabía cuál era una y cuál era la otra. ¿Qué goma? ¿La del automóvil? No, chico, la del garaje, porque en el garaje ese tenemos tres mangueras de goma. ¿Comprende? Una para la gasolina, otra para el agua y otra para el aire. Bueno, ¿y qué pasó con ella? Que la tres andaba por el suelo y Simplicio cada vez que pasaba trompezaba con ella hasta que la enredó tanto que no sabía cuál era el agua y cuál era la del aire. ¡Ah, no! No, chico, y por culpa de eso yo me confundí y lo hice todo al revés. ¿Cómo al revés? Sí, metí el radiador de la manguera de la gasolina y llené el radiador de gasolina. Hágame el favor, ¿y a la goma? Figúrate, a la goma, le conecté la manguera del agua y la llené de agua. Dígame usted, ¿y el tanque de la gasolina qué le echó usted? Tres galones de aire le metí, chico. Pero eso no tiene importancia porque se quita todo otra vez y ya está. ¿No? Ah, vamos, con eso ya está, ¿no? Sí, ya está hecho polvo el automóvil. ¡Qué barbaridad! ¿Y es posible que haya alguien que lleve su automóvil a ese garaje? ¿Cómo no, chico? Ahorita precisamente estamos arreglando un automóvil que llevó una señora ahí a que lo repasáramos, ¿verdad, Simplicio? Sí, parece que la señora le quiere dar esa sorpresa al marido. Y mira qué casualidad, chico. La señora esa dijo que su esposo era juez igual que tú, chico. Igual que yo. ¿Qué número tiene ese automóvil? Es 36.879. ¿Eh? ¿Qué te pasó? Que ese automóvil es el mío, secretario. Corra a ese garaje y lléveselo de allí. Pero rápido. ¿No va a dictar sentencia? Sí, voy a dictar sentencia. Es cosa ya demostrada y de evitarlo. No hay modo el que usted se mete en todo sin saber nada de nada. Y como ha sido salvaje ese automovilicidio, cierre al punto ese garaje y cumpla un año en presidio. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!